Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estamos ya en el segundo bloque de la Enredando las Mañanas, este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada lunes desde la ciudad de Córdoba para todo el país. Y como adelantábamos hace un rato, uno de los temas que nos preocupa y queríamos poner en agenda es la noticia que circulaba la semana pasada de que ya a fines de mes estaría abierta nuevamente y operativa la mina de Veladero. Para hablar un poco sobre esto, estamos con Saúl Ceballos, de la Asamblea Socioambiental de Hachal. Saúl, ¿nos escuchás bien? Sí, buen día, Romina, buen día a todo el equipo y a la audiencia. Muchas gracias, Saúl, por esta comunicación. Y bueno, queríamos hablar con ustedes sobre, bueno, de acuerdo al ministro de Ambiente y Minería de San Juan, Eduardo Machuca, la Barrick Gold está cumpliendo óptimamente con todas las demandas y las exigencias para refuncionalizar la planta y estar operativa a fin de mes, según él, cumpliendo más que satisfactoriamente con estas adecuaciones. Tras tres derrames que tuvo la mina de cianuro en un año y medio. ¿Nos podrán contar un poco ustedes que cómo están recibiendo esta noticia, qué lectura están haciendo y, bueno, qué medidas organizativas también están previendo? Y nosotros somos escépticos ante esas noticias. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron lo mismo en los otros dos derrames, en donde también hubo clausura del proceso de lixiviación en la mina Veladero de la irresponsable canadiense Barrick Gold, que ahora se le suma la irresponsable Shandong, que es otra empresa que también se está haciendo cargo de la mina Veladero. El tema es que las veces anteriores nos dijeron que ya habían cumplido con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, y luego siguen ocurriendo estos desastres. Uh-huh. El problema no es tan solo que siguen ocurriendo los desastres, sino que se produce ocultamiento de la información. Se nos dice que los derrames de agua cianurada no llegan al río y nosotros nos terminamos enterando de que un mes después, cuando recién obtenemos los resultados de los análisis, hay mercurio en el agua, en aguas abajo, en el agua de la cuenca del río Hachal. Entonces, nosotros no les creemos absolutamente nada. Mañana, el 13 de junio, el día de San Juan, el día de la fundación de la provincia de San Juan, se va a firmar también el acuerdo federal minero. Uh-huh. Que es nefasto para todas las poblaciones de las zonas cordilleranas. Nosotros repudiamos ese pacto federal minero y justamente después de esta firma se viene justamente el levantamiento de la clausura de la mina Veladero. O sea que todo sigue igual y los pueblos seguimos sin ser escuchados. Nosotros queremos que nuestros representantes nos escuchen. ¿Y cuál es la forma de escucharnos? En una consulta popular. Ese es el mecanismo que está autorizado por nuestra constitución provincial y nacional para escuchar al pueblo, y nuestros funcionarios no lo quieren utilizar. Uh-huh. Saúl, ¿ustedes prevén alguna medida de acción judicial, como algún tipo de recurso o algo, o alguna medida organizativa para intentar evitar que efectivamente quede operativa de nuevo a fin de mes? Los plazos han sido muy rápidos, si pensamos también que el derrame se produjo a fines de marzo. Sí, nosotros estamos tratando de generar algo judicialmente, pero tiene que ser en Capital Federal, porque en la justicia de San Juan ya no tenemos medios para ni creer ni poner esperanzas en eso. Por desgracia, aquí ya dijo el juez Orizca que y el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, levantaba la medida de la clausura de la mina Veladero, él no podía hacer otra cosa que también levantarla judicialmente. Así que, bueno, en eso tenemos una chance, pero no ponemos las esperanzas en eso porque, por desgracia, no tenemos protección judicial. Las acciones que nosotros tenemos en curso son es una acción en el juzgado del juez Casanelo por el incumplimiento de la ley de glaciares, porque para colmo no cumplen las leyes que están vigentes, claro. Y eso es lo que nos preocupa, o sea, ¿para qué tenemos un estado nacional, estados provinciales, y en definitiva esos estados no nos protegen como pueblo, no nos protegen los derechos como pueblo? Entonces nosotros estamos desamparados ante eso. Sí, es interesante esto que plantea Saúl, porque son emprendimientos extractivistas que podríamos frenar incluso con las leyes vigentes, no obstante así tampoco lo logramos, ¿no? Sí, que es lo preocupante, o sea, porque ¿para qué hay leyes si no las van a respetar? A nosotros nos piden que respetemos todo, además nosotros ya tenemos dos causas abiertas, claro, por haber pedido el comité de emergencia en agosto de 2016, cuando encontramos mercurio en elevadas dosis por encima de lo que establece la ley de residuos peligrosos para bebida de ganado, muchísimo más de lo que se establece por la misma ley de residuos peligrosos para vida acuática, y no hicieron nada, o sea, no hicieron una causa a los que estábamos exigiendo que el intendente de Hachal convocara al comité de emergencia. Por haberlo esperado en el municipio, no hicieron una causa. Evidentemente las cosas están al revés. ¿Por qué? Porque están al servicio de las multinacionales y no al servicio de la protección de los derechos de los pueblos. Claro, sí, y judicializando la organización y las resistencias. Exactamente, sí. Bueno, Saulu, te agradecemos mucho esta comunicación y quedamos en contacto para las novedades y para acompañarlos desde la comunicación alternativa y popular. Bueno, muy muy agradecido por seguir estos temas, y bueno, un saludo grande para ustedes en el programa, para la radio y para toda la red de radio de medios alternativos. Bueno. Si recién te enganchas, estábamos conversando con Saúl Ceballos a raíz de que el ministro de Minería de San Juan la semana pasada ya anunciaba que a fin de mes estaría nuevamente operativa la mina de Veladero de la Barrick Gold, ahora también con capitales chinos. Y bueno, parece que no queda otra que seguir luchando y resistiendo. Y bueno, un fuerte abrazo a toda la audiencia de San Juan organizada en contra de este modelo extractivista y saqueador. Vamos con un temita musical, Frank, que nos levante, que nos llene de esperanza y que nos renueve las energías.